Conversación 1. Hotel. No, no, la H no suena. Hotel, hola. Ah, sí, hotel, hola. Conversación 2. ¿Ves? C y H siempre se pronuncia che. Ah, claro, como en champú. Sí, sí, pero no solo al principio. Claro, como en 8. Conversación 3. ¿La ñ solo existe en español? Bueno, el sonido existe en muchas lenguas, pero la letra así, no sé, creo que no. Conversación 4. Me gusta mucho la paella. No, no, se dice paella, como Sevilla, playa. Conversación 5. La R, ¿siempre suena fuerte? R, no, también suave, como en Perú. Conversación 6. En mi país decimos S, pero en España dicen C. ¿También al final de palabra? Sí, sí.